A continuación vas a escuchar los primeros dos minutos del episodio exclusivo para mecenas de Bandera a Cuadros sobre la biografía de James Hunt. Si quieres escuchar más contenidos extra como este, solo tienes que ir a iVoox, al podcast de Bandera a Cuadros y pulsar en el icono azul que dice Apoyar. ¡Te esperamos! Biografía de James Hunt. Jody Scheckter from South Africa in the six-wheeled Tyrrell. Behind him, the rest of the 25-car field. And they're off. Clouds of spray. James Hunt is edging into the lead. That first corner could be very dodgy. Let's just look. Looks as if James Hunt's in front. John Watson on the right-hand side of your picture there. Mario Andretti. Watson twitching, but it's James Hunt in the lead. Watson second and Andretti third. So James Hunt has done exactly what he wants to do, get in the lead, because when you're second or third or fourth or wherever, you've got that spray in your face. But when you're leading, no other car can throw up that great plume of spray you see behind. James Hunt there, James Hunt in the Marlboro McLaren. El 24 de octubre de 1976 empezaba el gran premio más importante en la vida de James Hunt, el circuito de Fuji. El talentoso inglés se enfrentaba ni más ni menos que a Niki Lauda para conseguir coronarse campeón del mundo de Fórmula 1. Mientras Lauda entrenaba duro para estar listo para la carrera, Hunt se entregaba en cuerpo y alma a otro tipo de actividades. Durante las dos semanas que precedieron al Gran Premio, junto a su amigo y motociclista Barry Sheen, se entregó a una orgía de marihuana, sexo, alcohol y cocaína.